mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política. Que a Bella no abre el micrófono todavía. ¡Oli! ¡Oli! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Dame la mano! Che, ordenémonos medianamente. Viene con... Viene con... Bueno, Boris Blanco, siéntese. Boris, ¿qué vamos a hacer con el búho? Ahí está. Primero, está con Carlita. ¿Qué vamos a hacer con el búho? Carlita. Ay, me... No, miren. A ver. Mira cómo te miro. Mira cómo te miro. Es súper. Mira la capa cómo vuela. A ver. Mira cómo te miro. Besos, besos. Super búho. Ay, qué rico perfumito. ¿Por qué lo disfraza de super búho? Si el búho igual vuela, sin capa. Claro, pero este es un búho super. Dejá de besuquear a ese animal. Ay, se quedó acá. Ay, lo dejo acá. Podemos retirar. Guarda con la capita. Ay, ese es mi mito. Y el calzón que le puso. Por arriba, sí. Eso lo aprieto. Yo vi, yo veo los super. Es un animal salvaje. No le puede poner una tanguita. Pero que no juegan los animales. Déjalo, es un llévalo niño. Para allá, por favor. Dámelo. Bueno, quédate con yo lo voy a presentar a Boris. Ya, abrí el micrófono. Es un búho bebé, es un búho bebé. Dale. Arranquemos. Que queremos darle la bienvenida a Boris Blaga. Un aplauso, Boris Blaga. Un hombre que viene de Moldavia. Llegó desde hace muchos años allí por la zona de los Cárpatos, el este europeo. Moldavia, toda esa zona. Bueno, Boris ha viajado mucho, anduvo en muchas guerras, luchó. Sí, muchísimo. Pero es nutricionista, Boris, ¿verdad? Soy nutricionista. Muchos años de dedicarse de a la carrera, nutrición. ¿No? Sí. Y sabe que estuve leyendo una nota sobre famosas que se pusieron a adelgazar. Ajá. Y adelgazaron demasiado. Y parece que es un problema bastante difundido entre las mujeres, que tienen algunos kilos de más y después se les va la mano y quedan demasiado, como, ¿no? Se pasan. Ajá. Pero vos no te preocupes por eso, Barrita. ¿Estás preocupado vos? No es que me preocupe, pero me parece que es algo como para tener cuidado, como para dar señales. Sí, pero no es tu caso, gordo. Quédate tranquilo. No, vos adelgazaste un poco nada más. Sí, cuando me saqué la vesícula... Es como que bajaste la panza a 2 libras de presión, digamos. ¡Qué malo! Y la verdad que tampoco soy tan famoso. Ya sé, que yo no soy un famoso que adelgazó demasiado. No era mi caso. No es que yo soy el famoso que adelgazó demasiado. Ni famoso ni adelgacé demasiado. Ay, pero no te creas que soy la flaca de Copeta, ¿eh? Bueno, no estás tan flaca. Como Linda Pérez. Sí, ya sé. ¿Eh? Que no era ni tan flaca ni tan linda, como decía. Boris, yo le repito, no es que yo crea, no sé la gana, no es que yo crea... Que era tan graciosa tampoco. Bueno. ¿Qué pasó? Hay gente que vive confundida toda su vida, pichón. ¿Viste? Sí, pero yo y le cuesta saber quién es. Sí, pero yo quería que habláramos un poco sobre las dietas. ¿Puede ser? ¿Qué más importante, una dieta o vivir toda la vida engañado pensando que sos flaca... Sos linda y sos gracioso, como la Linda Pérez. ¿Por qué se la agarra con Linda Pérez? No, decime. ¿Cuál es el problema con Linda Pérez? Déjela. No, porque es un buen ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Pensá, ¿por qué llamarse linda si le quedaba mejor llamarse pasable Pérez? ¿Por qué? Primero porque es una ofensa. No existe el nombre pasable. Y nadie que se llame pasable. Ningún padre con un poco de dos dedos de frente le va a poner pasable. Bueno, pero algunos le pone martir. Sí. Y dolores a sus hijas, ¿o no? Sí. Es como si le pusieran hemorroides o lumbalgia. Bueno, imagínate si se llamara Lumbalgio Barragambo. Bueno, está bien, ¿qué tiene que ver? Te dirían el Gordo Lumba. No queda mal, te digo. Bueno, concentrémonos, Boris. A ver. El Gordo Lumba, dale. Está bien, Gordo Lumba. Pero ¿hay peligro cuando la gente gordita se pone a hacer dieta? Mira, ahora que dije Lumba, ¿viste? Me acuerdo cuando... Con mi amigo personal, Gordo Cravas Todorescu. ¿Sabes alguna vez, no? Sí, Gordo Cravas. Sí. Nos fuimos al Congo a pelear con el Che. ¿Ah? Y las tropas cubanas. ¿Ah? Y el Gordo justo ahí empezó una dieta. ¿Usted estuvo en el Congo peleando con el Che Guevara? Me vas a hacer calentar, Barragán, en ¿por serio. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene razón? Después a mí me decís que me voy de tema. Sí. ¿Vos no querías hablar de dieta? Claro, habla de dieta. Bueno, pero me parece increíble que vaya... Tiene razón. No, pero que haya estado en el Congo, me parece increíble. Pero era 1964, gordo. ¿Y qué tiene? ¿Y qué quería que hiciera? que me quedara acá con Bandor, que le hacía la huelga a Ilia. Y bueno, ¿qué sé yo? Traidor que le hacía huelga a otro traidor. Bueno, no, Boris. No, señor. Boris. Yo lo agarré al gordo y le dije, Crava, agarrá la máquina que nos vamos para el Congo. ¿Pero que llevaron armas desde acá? No, la máquina de fotos. Claro. Bueno, ay, Dios. Yo, bueno, agarrá la máquina. ¿Vos querías que nos fuéramos a Seiza con una metralleta en el bolso, no, gordo? No, yo no quería nada, yo no quería nada. ¿Yo tengo cara de Gil, gordo? No, vos. Mirame, ¿tengo la cara de Fabián Domán? ¿Yo? No, Boris, córtela, bueno. Hoy está tremendo. Bueno, cuéntame cómo fue que Cravas quiso hacer dieta allá en el Congo. Sí, pero ahora esperá que te cuente la otra parte que es más linda. Claro, más linda. Ah, a ver. Yo me comunico con Fidel y le digo, oye, chico, dime tú dónde está el Che y toda esa vaina. ¿Pero es que usted tenía el teléfono de Fidel Castro? ¿No te llamó la atención lo bien que hablo cubano? Es cierto, es cierto, es cierto. Oye, chico, dime dónde está el Che y toda esa vaina. Sale perfecto. Yo que estuve en Cuba hace poco, parece cubano. Pero tenía el teléfono. Parece chico, chico. No, pero en Cuba había poco teléfono en esa época. Ah. ¿Viste? Vos le decías a la operadora, deme con Cuba. Ah. Y te atendía el Che. O Fidel. Y como el Che no estaba. Bueno, Boris, ¿qué pasó? Dos teléfonos había en Cuba. Se ve que había poco. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, no te voy a contar detalles porque vos no lo sabes apreciar, gordo. Así que sos insensible al detalle. Bueno, cuénteme lo que quiera, no sé. Bueno, llegamos al Congo con el gordo Cravas Todorescu. Ajá. Y el Che estaba ahí, desesperado. ¿Por? Porque los guerrilleros congoleños hacían un juego que se lo ponían, hacían un jugo, ¿viste? Que se lo ponían todo en el cuerpo. Sí. Y decían que con eso no les iban a pegar las balas. Ah, yo, ¿sabes? Yo escuché esa historia, la escuché. Que es era una creencia de su cultura, que se ponían una... ¿Lo sabía? Sí, sí. Ah, mirá vos. Bueno, encontramos un hueco en tu ignorancia, Barrita, qué suerte. Por favor. No, bueno, era así. Que porque sé algo, es un hueco en mi ignorancia. Era así, che, era así. ¿Y era así? Y le decían la dagua. Dagua, le decían al juez. Y era una vieja tradición en los guerreros del Congo. Claro, qué interesante. Qué cosa, loco, ¿no? Cosas culturales. Por supuesto, no, claro. Ancestrales. Claro. Bueno, y yo le dije al Che, mira Tito, por Ernesto, ¿viste? ¿A usted le decía Tito? A Tito, sí, era chiquito. Digo, Tito, estos negros son todos unos tarados mentales. Por favor, por favor. No dijo que era una cosa cultural, ancestral. ¿Cómo le voy a decir que los negros eran todos tarados mentales? Bueno. Viste, le digo, y rajemos de acá porque nos van a llenar la cara de dedo a todos. Así se lo digo. ¿Y qué pasó? Poli, por favor, le digo. Pero escucha, ¿te interesa de verdad o te haces el inteligente? Te haces el inteligente, viste, que le interesan estas cosas. No, no, me interesa de verdad, a todos nos interesa. Bueno, cuente. Bueno, estábamos en la base de Kibamba, esperando que llegara Kibala. Kabila, Kabila. Kabila, llamamos. Que era el congoleño, viste, que nos iba a dar tropa, fierro. El guerrillero de allá. Sí, claro. Contacto, nos daba apoyo. Claro. Datos. Pero Kibamba no llegaba más. Ajá. No llegaba más. El negro es informal, viste. Que... Por favor. Y el gordo Cravas se empezó a perseguir. Se empezó a perseguir. A perseguir, porque decía que los negros eran caníbales y se lo querían manducar. Ajá. ¿Sí? En el buen sentido, ¿no? Claro, ¿cuál es el buen sentido? No, digo, no es que querían hacerle mimos al gordo, tío. Se lo querían comer con papas, nada más. Pero eso era verdad. No, lo que pasa es que Crava siempre le tuvo miedo a los negros. Desde que una vez se equivocó en el club Talleres de Moldavia. Ah, él jugaba en Talleres de Moldavia. Claro, jugaba ahí. Y entró al vestuario donde se cambiaban los negros del equipo de básquet. Ah. Y salió corriendo y llorando, pobre gordo. Claro. Era chico. Me imagino. No, una experiencia horrible, ¿no? Por ahí, una experiencia fuerte, era chico. Y sí, él tenía 20 años. Era chico, entonces. Y ya no volvió a ser el mismo. Pero tanto le impresionó. Y las diferencias culturales a veces son enormes, enormes. Gigantes, ¿viste? Sí, Boni, está bien. No como nuestras diferencias que son normales. Pero entonces tenía miedo de que se lo comieran o de otra cosa. Él me decía que tenía miedo de que lo comieran. Ah. ¿No? Y me decía, no le diga nada al Che, por favor. Claro, porque que no le dijera nada al Che, usted... Claro, porque tendría miedo que el Che le lo castigara por tener miedo. No, tenía miedo de que el Che lo agarrara de punto. ¿Cómo lo agarrara de punto? Sí, cuando el Che te gastaba, te digo, no paraba más. Ah, era muy de cargar. Ah, no sabes lo que era. De cargar. ¿Te gustaba cargar a los demás? No sabía yo. Sí, sí. Decía que era bueno para fortalecer el espíritu del guerrillero. ¿Que lo carga, que aguantase la cargada? Claro. Te gastaba. Él decía, si un guerrillero no se puede aguantar que lo gasten durante una semana, menos se va a aguantar un tiroteo. Claro. Pero son cosas diferentes. No, claro, no. Una cosa es aguantarse una cargada y otra cosa es aguantarse unos tiros. No tiene nada que ver. Bueno, no, aguantar y aguantar, no. Ahí está. Bueno. ¿Qué? Ahora el comandante Barragán sabe más que el Che Guevara sobre cómo hacer revoluciones. Bueno, perdón, comandante, bueno, perdón. Mirá vos. Ay, Dios mío. Ahora. ¿Y vos cómo preparas tus tropas, gordo? Yo no preparo ni tropa, no tengo tropa. ¿Te leí los libros de Paul Dimar? No, Boris, bueno. ¿Sabes que tiene uno muy lindo que es Cuento para el Arsín Rimmel? Se sí, llama. Ya. Al guerrillero le va bárbaro porque no usan Rimmel. ¿Viste? Sí, está bien, Boris. Bueno, no sé los tuyos, no sé los tuyos. Boris, córtela, está Luciana Pecker acá. Ah, siga con lo que estaba contando. Ah, Luciana Pecker. ¿Cómo eras? Con cuidado. ¿Cómo cortamos? Bueno, el gordo Cravas Todorescu, que estaba paranoico con los negros. Sí. Por favor. Y al final el Che se dio cuenta. No. Se dio cuenta y no le gustó. Y claro, muy bien. Sí, obvio. Entonces, para curarle la fobia, ajá, lo mandó al gordo a dormir a una carpa con Mogambe, que era un negrito lindo, un pispireto. Sí. Simpático. Que yo pensé que se iba a llevar bien con el gordo. Mogambe con... Claro, era porque era muy gracioso. Era. ¿Y qué pasó? Nunca lo supimos. ¿Pero qué pasó? Fue a dormir, compartieron la carpa, sí, el gordo Crava con Mogambe. Sí, pero el gordo Crava salió de la carpa a la mañana, ¿viste? Y me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Boris, la revolución del Congo belga se terminó para mí. Me dijo así. Yo me voy... donde no haya belgas. O yo entendí eso, no sé, algo así me dijo. Bueno, o sea que no hubo ni un tiroteo, no pasó con nada. Él quería irse a un lugar donde hubiera más belgas. Con lágrimas. Con lágrimas. Como consternado el tipo. No hubo ni un tiroteo. Eso tenés que preguntarle al gordo Crava. ¿Por? Para mí que algo de eso hubo. Pero no, Boris. Pero... como Gamber, ¿no? Ah, Boris, usted se da cuenta de una cosa. Vamos a ponernos serio un minuto, porque todo sacar risita. Usted se da cuenta que con este relato, la presencia del Che Guevara en el Congo termina siendo una cosa bizarra, grotesca, chiste verde, Carlos, la verdad. No. Bueno, si no te gusta que en 678 te hagan el informe del Che en el Congo, Barragán, ¿qué crees que te diga? El Che pelea contra la Corpo y la Opo en el Congo. Bueno, ya está el título. Favor. Otro caso de distinta vara. Boris. Anda. Boris, a ver, retomemos. Me iba a contar. Pero vamos un poco al. Y la Opo. Está bien eso. Usted me iba a contar la dieta del gordo Crava. ¿Hizo dieta ahí? Uy, discúlpame una cosa, corazón del cachofa. ¿Yo cómo le digo a Cravas? ¿Cómo le dice a Cravas? ¿Le digo el flaco Cravas? ¿Le digo el normal Cravas? ¿O le digo el gordo Crava? Pensalo. Tic-tac. No me haga tic-tac. Ya sé, le dice el gordo Crava. Ya sé. Entonces, ¿qué dieta pensás que hizo el gordo? ¿Y pero para qué lo viene a contar? Y no hizo ninguna dieta, Barragán, ninguno hizo. Usted viene y me plantea que el gordo quería hacer dieta en el Congo. Pero no hizo ninguna, esa cabecita chiquita que tenés. Bueno, vos. Bueno, me las pico, che. ¿Se la va? Sí, porque nos reunimos en una plaza para hacer el aguante. Bueno, díganos, así va la gente. Estamos convocando las plazas, Boris. Bueno, dale. ¿De qué? ¿Dónde es? Ah, es acá en la plazoleta del obelisco. Pero no entra mucha gente. ¿Y por qué la hacen en el obelisco? No, pero la idea es agarrar el obelisco y ponerle la cabeza que le falta. ¿Qué cabeza? La cabeza del fósforo. No. Ah. ¿Qué te parece? No me parece. Vamos a tener el obelisco fósforo que nos merecemos todos. El obelisco el fósforo más grande del mundo para meterle fósforo a los chetos nazis del PRO. No le diga, chetos nazis. No pasarán. No le diga. Chetos nazis, no van a pasar. Boris, no hagas. Vamos a llevar el obelisco fósforo como bandera a la victoria. Boris, obelisco fósforo o muerte. Haga cosas serias. No haga el obelisco fósforo. Haga cosas serias. Cae la punta como el otro. Pero sí.